baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh yanga. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo. Sobre la bici, pero el cora lo tiene frizzy. Agüita y coco y en los cocos tiene los pichis. Una nena bronceadita, bebé, el bikini ya ni se ve. Tú te derrites como un smoothie debajo del sol. Tienes el booty en forma del core, se muestra de amor. Y ahí voy yo, yeah, yeah. Eso es peligroso, a veces vicioso. Atrás en el carro, nos vemos sospechosos. Está cogiendo sol en la bici, yeah. Pero el cora lo tiene frizzy. Agüita de coco y en los cocos tiene los piercing. Ahora estás ahí, los ojitos con brillo. Hasta tu maíz sabe que eso es mío. Yeah, yeah, yeah. Ese es leyendario como D.Y. Yo la monté en el Sidu chinita. Y